Rocker. Muy buenas noches. Buenas noches, Metallic Man. ¿Me oís? Que estoy un poco... Estoy un poco metálico, ¿no? Hoy. Estoy un poco in the night, aquí. ¿Te has tragado el papel al bal y se te ha quedado ahí? Sí. Oye, pues yo me digo bien. Bueno, aquí hemos empezado con tu calor... Un temazo. Hemos empezado con... temazo, recordando aquí... Hemos empezado con tu calor porque van a volver los versión X. No, es broma. ¿Qué va a volver si no se han ido? Nunca se fueron. El otro día vi en Gatasca, vi que han sacado una revista. De rarezas. No, una revista con un disco de rarezas. Sí, y de con rarezas. Historia, en plan. Sí. Me han contado que se la deben flipar muchísimo ahí contando ahí. Sí, la gente ahí nos tiene manía porque no sé qué, es tan difícil para tocar. Pues, les gustará, creo. Pero en realidad es envidia, bla, bla, bla, bla, bla. Típicas cosas. Bueno, que les fastidien a todos. Que les fastidien, ¿eh? Bueno, pues eso, 944-21-60-60. O en el chat. O en el chatius, estamos sin aquí. Y hola, y Ratia. Y aquí estaremos una horita dando caña a vuestros oídos. Bueno, ¿no hemos dicho que era su versión X? Sí, joder, estamos hablando de ello. Bueno, ya, pero... Igual no. Igual no hemos dicho que era su versión X. He dicho yo que era la vuelta. Un temazo de su versión X, sí. Era tu calor de su primer disco. Había, de cuando eran chavalines. Había debates si poner esta o la acústica, pero al final... Nada, la acústica es penosa. Pero es muy emotiva. Bueno. Es muy emotiva. Una canción a la droga y a la heroína. Bueno, a la droga... Se supone. Se supone. ¿Qué habla de la heroína esta? Sí. Claro, tío. Claro. ¿Cómo no puedes saber eso? Ya. Empieza diciendo, siempre vienes a mí cuando me aburro y no sé qué hostias. Así me dejas a la muerte por, bueno, no sé. ¿Y qué? ¿La habrá dejado ya? Pues yo que digo, yo que sí. Si no, ya no estaría entre nosotros los vivos. No estaría. Bueno. Pero, bueno, no se le ve muy saludable tampoco. Pero eso tampoco hace falta que lo digas. Vale. Creo yo, vamos, tío. Digo yo. Vamos a hablar de cosas más alegres. Bueno, hablando, hablando ya de personajes míticos del punk de Bilbao, pues vamos a hacer publicidad del conciertillo aquí que ha montado la Irola. Aquí para el 23 de mayo tenemos ya unos cartelacos ahí guapos. Guapos. No veo desde aquí. En color, mira qué bonito. Qué bonito, ¿quién toca? Ay, lo podréis ver en la web de la Irola seguramente. Ya veo, ya. Y bueno... Va a haber a las 2, es en el Gasteche de Recalde, en Cucucha. Diseño moderno. El 23 de mayo, sábado. Moderno. Diseño moderno. Moderno. Y a las 2 va a haber el típico comedor vegano. A las 4 presentaciones de boletín de la Irola. Y una revista que se quincha a Susena, que creo que habrá alguna charlita y aparte. Y a las 8 empezarán los conciertos por 5 euros, que son depósito de cadáveres. Entrañable punk de cementerio urbano. Vaya. un décimo mandamiento, que son más típicos que el atún y el betún. Y que los 10 mandamientos. Y más míticos que distorsión, ninguno. Mítico de Baracaldo. Un mítico de Baracaldo. Así que... De Baracatán, sí señor. Así todo que el Cucucha, Gasteche, ¿por cuánto dinero? Por 5 pavos. 2 euros. 5 dirhams. 50 dirhams. 54 dirhams. Vamos a empezar a convertir todos los precios a muchos tipos de monedas para que vengan los inmigrantes también al concierto. Hay que apoyar. El... Queremos más inmigrantes en los conciertos. Sí, e inmigrantes. Es verdad, seguro que no se ven inmigrantes. Seguro que no. No, yo no vi ninguno. Estuve el otro día viendo a Muletri y no había ninguno. Bueno, pues coméntanos que te lo concierto, ¿no? ¿Qué tal te lo pasaste? Pues eso, ya que lo dejas caer. Estuvo muy bien, hay fotos mías que lo demuestran. ¿Hay fotos? Sí. ¿Sales en la web por ahí? Sí, sí, sí. Salgo yo. Salgo en un MySpace. En el MySpace del asesino podrás ver mi foto. En una crónica que he hecho, he puesto que el concierto, bueno, digamos que se puede sintetizar en que alguien, cuando empezó Muletrain, alguien soltó a Bambi de una jaula y entre todos lo matamos a patadas. Joder. Es un poco la cago en Dios. Es el resumen que hicimos. Y salgo yo, pues, en la foto esa matando a Bambi. Sí. Bien. Bien, bien grande. Y nada, pues el concierto muy bien. Tocaron canciones míticas como Operation Brainwash y todas esas, y Backdoor y todas esas, y pero luego también de las nuevas, claro que no. Claro, ¿cómo que no? ¿Cómo claro, no? Claro que no. Claro que no. Claro que sí, sí. Y nada, muy pues, potente, ¿no? Ahí en plan todo de seguido, ahí... Claro, la cosa es que los tíos tocan, pues no sé cuánto toca. La verdad es que yo pensaba que iban a tocar menos, tocaron bastante para lo que es Muletrain. Pero todo, la cosa es que tocan todo seguido. Desde la primera canción ya hay caña, ya está todo el mundo moviéndose, la gente estaba con ganas. Y yo solo les he visto dos veces, pero en una de ellas estaba un poco cansado y no les vi muy bien. Y además no me gustaba mucho. Un poco post, ¿estabas? No, estaba cansado. Estaba cansado de tanto trabajar. Ah. Pero bueno, y tampoco me gustaban tanto, también digamos que no me gustaban cuando les vi. Y ahora les he visto y han sido la polla. Y la polla en cebolla. Y. Muy bien. Y nada, la cosa es que gente que les ha visto y tal, he visto por internet que la gente decía que había sido el mejor concierto que habían visto de los Muletrain. Así que... Joder, pues me jodes porque yo me lo perdí por dejarme llevar por el ambiente. Entonces me lo perdí, pero tengo la esperanza de que sea mejor el día con Mo en el balcón de Alola. Esperemos que sí. Pero el balcón de Alola seguro que no es como le dasca. No, hombre, Ledasca ya sabes que es la capital del rock. Ledasca es mucho, Ledasca. Ledasca en un grupo, si va a ser bueno, pues en Ledasca es pues lo que pasó con Muletrain, que son me buenos. Cago en Dios. En Ledasca son siempre, siempre mejores. Además, por 7 euritos. Y bueno, pues ya decir que este sábado tenemos el segundo concierto, porque era el homenaje, bueno, homenaje, era como fiesta. Una fiesta de Freaks Productions. Ah, de los frikis. Frikis Producciones. De las producciones frikis. Y, pues eso, que van a tocar los Motociclón, Tipa Rackers y otros que no me acuerdo, pero que también están. Ahí estará la parroquia del mismo. Estará, del viernes pasado, estará. La misma gente. Estaba Sergei. Bueno, pues esa, la parroquia del asesino. A montar pues un buen pastruzal. A montar un buen pastruzal, ¿eh? ¿No canta Motociclón algo de pastruzal? Hombre, son ellos los creadores. Por eso, ah, vale. Son ellos los creadores de... Y bueno, pues voy a poner unos segunditos de una canción y ahora seguimos. ¿Dura? Dígame. ¿Cuánto dura? Que voy a... Ya está, estamos ya, ya estamos en el aire. Ha sido pues un acercamiento a los Motociclones. Ah, ¿no vas a poner el temita o qué? No, ya hemos puesto. Ya hemos puesto, ha sido para que... Ya hemos puesto, es para que para dejar dientes largos. Eso es, la gente. Y así que el sábado en el Edasca otra vez tenéis a por 7 euritos a los Motociclones, los Tipa Rackers y más gente. Pero esto se ha sacado un nuevo disco, ¿no? Ahora. Sí, ha sacado un disco en febrero o marzo que se llama Costras y Tachuelas. ¿Costras y Tachuelas? Costras y Tachuelas. He oído una crítica que la oí en Pasión por el Ruido que era como que sonaba igual que el anterior, que no era nada nuevo, pero que seguía estando guapo. Sí, eso ¿no? Sí, sí, no, yo no lo he oído. Yo he oído dos canciones o algo así y la verdad es que sí, suena igual. Pero es bueno, es digamos seguro. Que es Motociclón con sus letras. Sus en letras, estado puro. Títulos... Son punks con alma heavy, ¿no? Claro, Costras y Tachuelas viene de ahí, porque explicaron en una entrevista que no sé quién les había dicho eso, que bueno, no sé, la Costras viene de por punkies y Tachuelas por los heavies. Claro, eso es. Costras y Tachuelas, porque son los heavies. No tiene mucha más historia tampoco. No, pero tenías historia, pues no me acuerdo la cosa. Malditos que, heavies. Malditos heavies. Son los heavies del punk y los punks del heavies estos tíos. Bueno, los punks del heavies no, porque son no, más, a los punk. Heavies no les gusta esto. No, la verdad es que son un grupo de punkies. Y nada, pues ahí tenéis al Robertez enseñando, luciendo el cartón un poco. Iba a decir moviendo sus greñas laterales, pero como ya no tiene greñas laterales, pues... Tampoco. Ya no hay greñas laterales. Ya no hay greñas laterales. Ya no puede lucir sus greñas laterales. Qué putada, laterales. Guau. Nada, es una putada, pero bueno. Ahí montaremos un buen pastruzal y tiraremos para adelante. Joder, pues... Me ha recordado al cómic este que hace el mítico dibujante de fanzines, el rey de España, el Teodoro este, que sale, que se estaba quedando el calvo y tenía greñas laterales y se las ponía ahí en punta ahí. Qué asco, le ponía en un cómic de su vida y se miraba al espejo y decía, cómo molo. Y al de un segundo decía, oh Dios mío, doy pena, no sé qué, y se estiraba los pelos y al final se acaba rapando ahí. Bueno. Yo creo que eso me da, que las greñas laterales me dan asco, aparte de porque dan asco. Porque es una cosa objetiva, pero también por Santiago Segura un poco me dan asco esas greñas, tío, ¿no? Y bueno, pues eso, el nuevo disco tiene canciones. Yo he oído la de Traje la del monstruo del rock. Coño. Traje la de somos, no, mutante del rock, soy un mutante del rock. Y luego hay títulos como matar pijos con la, aplastando pijos con mis yumas o algo así. Y onanismo obligatorio y cosas así. Onanismo de hacerte pajas, Uri, que te veo un poco perdido. Te veo un poco perdido en el tema de Onan y... Sí. ¿Onan? Y todas esas. Así que, ¿qué quieres? ¿Ir a mear? ¿Quieres que no. No. Ah, no, vale, pues bueno, pues vamos a poner... ¿Qué? ¿Vamos a poner más canciones? Vamos a poner una cancioncita que tengo que ir a por agua. Vale, ah, pues pongo sí. Yo mismo un temita. Voy a poner un tema de Lies Feed the Machine, un grupo hardcore de Berlín, muy rollo Ekaia, sobre el que no dispongo más información. Y... Krust. Hardcore, bueno, no sé. Hardcore Krust. y esta canción se llama Heading the Course, de su único LP. Sospecho que están separados, porque a partir del 2006 no hay más información sobre ellos. Lo sospecho. Están perdidos en la red. Sí. A partir es de lo que pasa. ¿No? Solo tienen este LP y no se sabe nada más sobre ellos. Así que nada, con Heading the Course. A por ellos. We'll be right back. Pues ahí estaba el hardcore berlinés. Ahí estaba, claro. Los berlineses. Ahora vamos a poder ver sus... A mí no me ha dado tiempo. Vamos a poder ver sus auténticas... Vamos a poder compararlos con Ekaya. Ah, vamos a ver sus auténticas raíces, ¿no? Bueno, sí. Raíces. Raíces no. Bueno, igual escuchan Ekaya, porque Ekaya es muy famoso por toda Europa, ¿eh? Pues sí, pues mira, tenemos aquí un single que sacaron el 2002 o 2003 y están las letras aquí traducidas al inglés, en plan una hojita especial, ¿eh?, en inglés con un... Y me llama la atención pues que hay un perro en, sí, Egoy, hay en un el perro disco. Hay en el vinilo hay un perro que se llama Egoy, por la cara B, ¿no? Sí, la cara B es un homenaje al perro alguno, algo así. Con una gorra con un parche de un grupo que no se lee. Joder, un perro majo, ¿no? Sí, pues, sí, Egoy se llama. Pues bueno, este es el EP de ¿Cuántos más moriremos hasta que estén satisfechos?, de Kaya, que trae tres cancioncitas: Cautiverio, Nadie bendice tus manos, En pie y lucha, y Disfrazando la piel del miedo a la ficción. Y a mí, pues, me parece una joyita auténtica. La portada, pues, es que no se ve mucho. No se ve. Ahora, tío, si le das un poco la luz, ves que es como un bosque... Es un bosque talado, tío. Bosque talado, pero... Hay que verlo a contraluz. Sí, se ve, claro. Con el foco este... Pero si no hay que verlo con el foco, foco de la airola, si no, no se ve. Si no tienes focus, pues si entonces... Focus, atamos por culo. Entonces, nada. Bueno, y de Kaya, pues ya hemos puesto bastantes veces. Es el grupo Neocrust por excelencia de Galicia, de La Coruña, de donde salen todos los grupos buenos. Donde sale el Depor y todos los grupos de Crust buenos de España. Sí. Y bueno, ya que tenemos las letras, la voy a leer un poco. A ver, que seguro que es poesía. Seguro. ¿En inglés o no? Se llama En pie de guerra, no. En castellano. Canta en castellano, la que va a poner se llama En pie de guerra, un pie de lucha, porque aquí pone En pie de lucha y el otro lado En pie de guerra, pero bueno. Pone: vuestros ojos me guiñan un nuevo suspiro en la batalla. Leonada. Espera un momento, puedes empezar que. Ahora, venga. Dale. Vuestros ojos me guiñan un nuevo suspiro en la batalla, un doble o nada con este mundo que muere lentamente. Seguro que el progreso que fue bueno alguna vez, pero hace muchos años de eso. Demasiado tiempo. Ahora los abrazos se apagan y los lazos se desatan para aquello que no ven más allá de su preciada codicia. Por eso nos alimentamos con las cenizas de los que han quedado en el camino. Por eso no seremos simples muertos metidos en sus cajas. Por eso, cuanto más caigamos, más alta sea nuestra ascensión. Ven con nosotros, nos llevaremos nuestra libertad y nuestra voluntad a la tumba. Todo eso para luego cantarlo y que no se entienda nada. Así que venga, pon la cancioncita. Ahí va. No se ve nada, tío. está Egoy dando vueltas. Ahí está Egoy mareado. ¿Qué se ha mareado Egoy? Ahí sí, Egoy dando vueltas. Ya le he parado. Ya está parado. Pobrecillo, tío. Se está dando vueltas todo el rato. Que ha habido problemas, se nota que no ponemos vinilos muy a menudo. No, la verdad es que no, estaba un poco más rápido. Ha salido acelerado, ¿eh? No, y la cosa es que luego al final se ha empezado a ir ya bien, pero al principio se ha ido un poco sanamente. Bueno, pues... No estaba bien apoyada la aguja, digamos, o no sé. O no. Te he rayado el disco y se oye mejor ahora, o... Eso es. Puede ser. Le queda menos vida, pero se oye mejor. Eso es. Oh, no pasa nada. No pasa nada, pues, marrana. Pues eso era Ekaia y no lo vais a poder ver nunca porque se han separado hace 4 años. Creo que podré vivir con ella. Pero bueno, así que vamos a seguir poniendo cancitas. Es. Bueno, recordar que estamos en el chat, que aquí están lanzando piropos. Estamos en el chat. El chat de la Irola, en no. Internet. Nos están pidiendo tu pack, pero es una cosa que no vamos a hacer. Pues casi traigo una canción que se llama Fuck the Gangsta. Fuck the Gangsta. Estaba a punto. Pero sí. De rock and roll, por supuesto. Ah, ¿qué? ¿De qué grupo era? No me acuerdo ahora mismo. Bastards, puede ser. Ah, no sé. Bueno, Bastards. Era cosa de Captain Pum. Ah, sí, porque yo creo que tengo una canción en mi disco que es no sé qué de Gangsta. Ay, Captain Pum. Que también era muy cañero. Sí. Ay, Captain Pum. Bueno, pues antes de nada quiero recordar hay un conciertillo que hemos visto para el viernes de Ruido en el Gaztetxe Udondo. Ruido. Sí, que van a tocar este, ¿qué día cae? 8, viernes 8, ahí con un cartelazo bien guapo que nos recuerda al de Mod hace unos años. Van a tocar RAS, un grupo de Greencore de Tolosa. Joder. Los Despeñaperros, que está, siempre está bastante bien. Es que lo dije la anterior semana y me confundí. Ah, vale. Lo puse para el anterior viernes y no, era para este. Vale. Y el otro grupo era otro de Greencore que no recuerdo. Pero eran 3 y yo solo por el cartel que he visto, pues igual me animo a ir. A ver un poco de Rudeaco. Joder, los problemas técnicos aquí con tecnicísimos, que te das cabezazos sí. Contra los micros. Joder, colega. Bueno, a ver, vamos a poner... Así que luego al final del programa igual ponemos un poco de RAS. Vale, para acabar. Un poco de Green. Hoy de RAS ponemos luego. El otro día vimos un cartel de Hoy de RAS. Sí. Sí, en Bolueta. Hola. ¿En serio? Ah, es verdad. Vimos carteles verdad. En plan grandes ahí. Igual joder. Tocan en la Sala Tocarán Santana. En Santana, sí. ¿Pero cómo van a tocar en la Sala Santana, Vida Ras? Oye, ¿por qué no? Bueno, han tocado... Con Suspenders y Disorder, ¿no? Disorder y Descontrol. Y Descontrol. Y Descontrol, bueno. Conciertazo, ¿no? Conciertazo. Bueno, ya que hemos hablado del Capitán Pun, vamos a poner una canción que le gusta mucho al Capitán Pun, que lo sé yo. ¿Cuál? A ver, es un grupo que él... bueno, ¿qué coño? No vamos a hablar de Capitán Pum, vamos a hablar del grupo. Habla del grupo. Son los Marvel y es un grupo escandinavo que no los conoce ni Dios. Vale, ni no. Dios, ¿no? Pero... Ni Dios, no. Digamos que no hay mucha información por la red. Y la verdad es que está muy bien. Digamos que sus discos no son para escuchar de pe a pa, es más que yo creo Cancecillas que... ¿Cancecillas sueltas? Eso es, son para... Digamos que tienen cosas muy... Muy... Para mi gusto, muy moñas, pero... Si consigues evitar esas canciones y luego consigues abstraerte de la voz de maricón del cantante porque parece que le están agarrando los huevos, pues, tiene una voz aguda que, en fin, es un grupazo. Quitando todo eso, es un grupo. Nada, es un grupazo. ¿La voz es mala o qué? No, la voz, digamos que es que la primera canción que oyes dices, hostias, ¿y este nota de dónde ha salido? Luego ya te acaba gustando. A mí, de hecho, el grupo, si lo he seguido oyendo, es por la voz que es característica. Eso es como cuando oyes a Toracinas, ¿no? Igual. Puede ser, es otro estilo, ya verás, pero sí, puede ser. Así que Marvel es un grupo escandinavo, de los millones de grupos que hay por ahí arriba, por la Escandinavia profunda. Y nada, pues una canción que no sé de qué disco viene, que os lo voy a decir ahora. Ah, sí, Thunderblood Heart. Es que es difícil, Thunderblood Heart, que es corazón de sangre... Atómica, ¿no? Algo así. O nuclear. Tú sí que estás atómico. No, o nuclear. Y ahí la canción se llama I Wanna Know You. Y entre paréntesis, Just a Little Bit Better. O algo así. Quiero conocerte un poquito mejor. Una canción de amor para estos tiempos de amor y guerra. Así que ahí va. Money, whenever I'm in town. desastre. Esto es el final. Esto es un desastre. Siempre está ahí para aportar su toque de calidad. No era tan bueno, aguda la voz, ¿eh? Bueno, os avisado, porque si no digo nada, luego me decís, ¡hala, pero qué voz tenía ese! No. Entonces lo digo, aviso para navegantes. Aviso para navegantes. El clásico rock escandinavo. Rock escandinavo. Ya te cuentin. El rock escandinavo que dio tanto y que tenemos gracias a... Bueno, que sepas que fue gracias a Quique Turmix, que fue el que empezó a... A traer grupos. Sí, Quique Turmix, que era un tío muy... Que se movía. Eso, es que se movía mucho y tenía una discográfica y tal. Y claro, era un tío que... era un apasionado del tema. Y de repente dijo, hostia, pues hay unos tíos por ahí arriba, por Escandinavia, que molan un huevo. ¿Sabéis quiénes son? Hostia, los Helicopters y los Lucifer. Y bueno, y se los trajo en camión. Y, bueno, traer no, pero fue... Aquí nos editaban esos discos y él pues conseguía los discos, los editaba y fue el que metió en España esa fiebre del rock escandinavo. Bueno, entre otros, claro, pero él fue uno de ellos. Muy uno bien. De esos importantes. Pues muchas gracias, Kika. Muchas gracias, que disfrutes Kika, en tu tumba. Ese gran gordo. Sí, un gordaco sí. Sí. Que se murió de cáncer de hígado hace poco. La gente poco. Cariñosamente le llama al gordo, la gente que le llama. Sí. Un gordaco. Pero gordo, no estaba rellenito. Porque vale. Una cosa está rellenito y otra gordo. Vale, no, nunca le he visto, no me hago por buscar fotos suyas. Pues será, estaba gordo. Aquí hay amenazas por el chat, ¿no? Hay amenazas. Sí, están amenazando y todo. Bueno, pues luego nos pegamos. Que luego... dile la dirección y luego ya. Que venga aquí a la salida y la liamos gordo. Arreglamos el tema. Bueno, pues voy a poner yo ahora un grupo también escandinavo, de un grupito... ¿Agarras el nardo? Un grupito hardcore de Suecia también, con gente de Wolf Brigade y Imperial Leader. ¡Hostias! Wolf Brigade. Y Imperial Leader, que pusisteis hace... Ah, yo puse, he puesto. Muchísimo tiempo. Puse un par de veces. Ah, ya voy a traer Imperial Leader. Pusiste en Santo Tomás, escuchamos Imperial Leader. A mí me suena. Mira, en Santo Tomás del año pasado. Del año pasado. Ah, sí. Del anterior. Del nuestro primer Santo Tomás aquí. Y bueno, pues eso. Otro día comentamos la anécdota. Pues se forman en 2001 y en 2003 y 2005 sacan CDs. Y en 2006 se separan. Creo también, porque tampoco hay nada más a partir de 2006. Entonces, no sé. Pues me han comentado que un amigo que estuvo viendo a Wolf Brigade en Semana Santa, en Madrid, y que debió una ser ahí ¿no? un truenar. Una barbaridad. Rayos y truenos dentro del local y que se comieron a todos los que tocaron ahí. Que... Suena como Rayos y Truenos. Que era, bueno, sí, tenía eso. Tocaba Mo. Sí, son ahí pues, los crustis por excelencia de Europa, ¿no? Digamos ahora. Sí, más o menos. Están Wolf Brigade en Europa y Tragedy en Estados Unidos. Un día podríamos ir y para América. Un día podríamos ir por toda Europa de conciertos crustis, ¿no? Sí, bueno, un mes en furgoneta. Un mes en furgoneta a conciertos crustis. Solo crustis. Nos vamos a la gira de Yakuza Horror. Un poco post también. Les hacemos la comida, les llevamos la furgoneta y... Para descansar así. Algún día vemos post-rock. Para descansar. Eso es. Y nos llevamos a Mito con nosotros y que tomen. Bueno, que no le he dicho que el grupo este se llama To What End. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué coño de fin? ¿Con qué fin? Y esta canción se llama Empire's Fall, de su CD del 2003, de Purpose Beyond. Purpose. Ahí va. Un buen tema. Un buen temazo, ¿eh? Se ha acabado justo él y Ramón, ¿eh? ¿No has dicho que cantaba una chica? Una auténtica temazo. Era sorpresa. Sí, sí, joder. Era sorpresa. Era una chica, ¿no? Joder, sí, igual. A mí me ha gustado. Estaba viendo el vídeo de Iraqi Gangsta. A mí me ha gustado. Hemos estado viendo un vídeo que merece la pena. ¿Cómo se llama? Iraqi Gangsta. Sí, Gangsta. Además tiene un fondo crítico interesante. Si lo estáis escuchando, ponerlo porque es... De fondo suena rap también. Sí, de fondo suena rap. No, pero me refiero que, coño, son los estadounidenses dando de gominolas a los niños para que se ceben. Para que hagan el tonto y se rían de ellos. Para que digan qué buenos son estos americanos. De mayor no quiero dispararles que me dan gominolas. Ahí se ríe, claro, de verdad, sale, no te rías. Sale un niño gordaco. Joder, gordo. Joder, gordo. Gordo no, lo siguiente. más que Quique Turbix. Que coge los caramelos y pega a los demás. Sí, se los roba a los demás niños a tortazos. En fin, grandes vídeos de. Joder, madre mía. Bueno, Uri, ponme algo. Que bueno, pues voy a poner. A ver, Igor, ¿tú bebes cerveza? Yo no. ¿Te gusta la cerveza? Yo solo bebo Coca-Cola. ¿Te gusta o no? Venga, un poco. Solo sin. Un poco, pero solo la Sandy. ¿Y qué compras? Packs de 6, ¿no? Pack de 3, compro. ¿Packs de 6? O de 9, de AF. Bueno, te voy a leer lo que te dice Minor Threat. Que te dice. La mierda, ¿no? Te dice. Cuidado que estos son estos. Consigue tu valentía. Ya sé. Consigue tu valentía con un paquete de 6. Consigue tu valentía de una media pinta. Bebe tu whisky, bebe la cebada, salud y no sientas el dolor. Sal y lucha. Violencia embotellada. Pierde el control de tu cuerpo, golpea a alguien hasta hacerlo cagar. Ojos medio cerrados, no sabes a quién golpeas, no te ves ninguna mierda. Sal y lucha. Bien. Y la canción se llama Violencia embotellada. Es una canción contra las Andes, claramente. Y ahora hablo un poquito del grupo, por la canción, que no dura nada. Ahí va. Get your baby from half-pint. Drink your whiskey, drink green. Bile jump, you don't feel bad. Drink your whiskey, drink green. Bile jump, you don't feel bad. Girl, fight. Girl, fight. Girl, fight. Girl, fight. Fight, fight. Lose your soul, all your body. Be the shit, as a body. As a hard as you hit. You don't take any shit. As a hard as you hit. You don't take any shit. Como perfan, bueno, pues, estos. Drink five fight. Como a perfan. ¿Cómo se llama la canción? Eso es, violencia embotellada. Bueno, pues esta cancioncita está sacada del primer EP que sacaron. Lo primero que sacaron estos en el 81. En LA. No, DC, perdón. DC. Washington DC. Bueno, pues. Este grupo es el mítico que empezó el movimiento Stray Edge y todo, nació en los 80 con un gran líder que era el cantante, que era un tío con dos pelotas. Y claro, pues tenían una idea de no beber, no fumar, no follar promiscuamente y pues comenzaron una ideología, ¿eh? que se hizo famosilla y empezó todo un movimiento. Son los que salían en el... El American Hardcore. Eso es, en el documental de American Hardcore, que está bastante bien, ahora yo lo recomiendo. Aunque no te guste el hardcore, te va a gustar. Ya, yo lo tengo que ver, algún puto día. Y salen, pues eso, los Minor Threat, y dicen que... Creo que eran estos los que decían que al final ya se pasaban. Que ya iban a los conciertos y igual se pegaban con la peña. Sí, el cantante era muy extremo, era... Sí, un tío ahí rapado, calvito... Joder, pues si vas a un concierto y te pegan, pues vaya gracia. Bueno, pero son años de... No, les creaban pues un poco la fama, pero tampoco, joder, era buena gente. Con uno que pegasen, al que pegaron ese... No, pero era ya cuando, digamos, en sus épocas finales, ¿no? Ya cuando se pasaban. Era buena gente. Luego este, el cantante, en el 83 ya lo dejaron, o sea que duraron 3 años. Porque ya como empezaron les inculcaron ahí un movimiento que tampoco... Ellos se lo habían buscado y ya empezaban a criticarles ahí al final y lo dejaron, pero bueno. El cantante hizo Fugazi y otro grupo más. ¿Este es el de Fugazi? Sí, el mítico, claro. Y un guitarrista estaba en Bad Religion y todos estos grupillos ahí. No sabía yo todos. Pero bueno, es ese... Minor Threat. El primer disco este el que he puesto son todo canciones de un minuto que no duran nada y claras ahí. En el que está la canción Stray Edge. Estos son los que inventaron el término Stray Edge, ¿no? Sí, claro, con la canción esa decía yo no tomo esa mierda, no fumo, no sé qué. Yo elijo el camino recto, Stray Edge. Camino recto, camino que bueno, que algún día seguramente acabaremos haciendo un especial de Stray Edge o algo así. Seguramente. A ver, lo más seguro. Y entonces explicaremos mejor. ¿Otra? Toda la historia. Bien. Cuando nos hagamos Stray Edge. Cuando nos lo hagamos. Allá por. En un futuro. En un futuro lejano. Bueno, pues eso. Mientras preparo un poco mi cabeza, voy a poner un poco de Liz Ramone. Perfecto. Perfecto el fin de la canción. ¿Qué quieres? ¿Que ponga yo un tema o qué? Hostia, se me ha dado ya. No, voy a poner una canción. Vamos a poner un grupillo que puse yo hace mucho tiempo, que son los Accelerators, que los descubrí de casualidad. Hace menos, ¿eh? Ya, no hace tanto. No hace tanto, ¿eh? Bueno. Un mes o dos. Bueno, no, ¿qué dices? 3 meses te doy. No, para nada. Te doy 3 meses para que me los traigas a la Irola. Juro mis huevos a que fuera antes de Navidades. Bueno, la cosa es que estos chicos que descubrí por casualidad hace más de 3 meses... Eso es mucho decir, ¿eh? Sí. Han sacado disco, porque hasta ahora solo tenían splits y... De Accelerator CP. Eso es. Que es el EP que tengo yo. Tenían mierdas y cosas por ahí, splits y cosillas. Y bueno, ahora parece ser que lo han juntado todo y lo han grabado. Pues son unos chicos de TIR, que son unos chicos de Rotterdam, muy jóvenes y muy muy destructivos, que llegaron a dar un concierto en marzo, llegaron a dar en un día 6 conciertos. ¡Bien! ¿Dónde? Pues no lo sé, tío. ¿Cómo? Y a la mañana irían a un festival y a tarde no lo sé cómo. ¿Por qué? Qué ganas de destruir. No lo sé, 6 conciertos. ¿Y el equipo y todo? No. Yo qué sé, tío. Fue una cosa. Yo lo leí y les creí. Y bueno, también dicen en esto, todo esto en su página web lo leí. También decían que eran el segundo grupo de punk rock que tocaba en Marruecos. ¿Tocaba en Marruecos? Sí, y que la primera banda que había tocado según ellos era Exploited. ¿Exploited ha tocado en Marruecos? La primera banda que Ourint Pass ha tocado en Marruecos. Yo no sé si eso. Pero eso no es una banda de punk rock. Ya, vale, pero. Ourint Pass ha tocado en Marruecos, ¿eh? Sí. Bueno, pues estos han sido la segunda banda de punk rock que han tocado en Marruecos. Y nada, pues esta canción la he titulado yo en un... Como no tenía nombre, pues en un momento de originalidad, de creación y espiritualidad le he llamado Sin Nombre. No se me ocurrió nada. La he sacado de un vídeo de YouTube y... Pero bueno, aquí está la canción de Accelerators y su nuevo disco o su nuevo LP o como queréis llamarlo. Esta, pues lo podéis comprar, pero yo os lo recomiendo, no vaya a ser que vaya a ser malo o algo. Pero bueno, esta canción es cojonuda, así que ahí va Sin Nombre. Can't see. Buen temazo, ¿eh? Ahí estaba, los acelerato, ya te lo has sacado esto de YouTube. Una buena canción, sí. ¿Eh? Pues sonaba muy bien, ¿eh? Sí, sí, porque si no, no la saco yo. ¿Qué era, en directo o, no, es o un... sin más, que la han subido ahí? Eso, no, es un vídeo que han hecho con imágenes suyas de ellos desfasando en una vale. En un tour por Inglaterra. Y England. Está el CD. Eso, eso. Hay dos vídeos guapos de ellos en YouTube que salen... Buen sonidaco, salen, ¿eh? Ellos, pues, de tour. Salen, esto, este tour es en Inglaterra y el otro vídeo es... El tour, pues, por Europa. Pero, sí, creo que sabemos. ¿Estos en qué año empezaron a tocar? No, no, si estos son del 90 y... No, no, o más, menos, igual. No sé, tío, son... Si tienen igual... Y ahora, lo que han sacado es todo recopilación. No, no, no, no. O no hay también cosas nuevas. Son cosas nuevas, todo. Pero si has dicho que han sacado... Pero porque tendrán temas que no habían metido todavía. Que tocan los directos, pero todavía no habían metido. Ah, vale, vale, vale, vale. Y nada, pues estos, pues, ya te digo, son unos chavales jovencillos que tendrán... Pues, empezarían muy prontico. Podría mirar ahora... Tendrán 25 años, ya vale. Claro, para... la cosa, empezarían en el... No sé, tío, no te sé decir. Da igual, da igual. Da igual, hombre, la da cosa igual. Es que, pues eso, son unos chavales que meten mucha caña. Ya sabéis, ¿eh? Y podéis ver los vídeos. Y que se van de gira los cabrones por Marruecos. Se van de gira, ¿no? Yo voy a ser como el Quique Turmis, voy a traer a estos a Bilbao, ¿verdad? Yo voy a llevar el punk a Marruecos este verano. Sí, ¿eh? Sí. No tienes huevos. Que lo sepas. Me voy a cortar los huevos. Me voy a llevar unos discos, porque vamos a ir a Marruecos este verano, y me voy a llevar unos discos de punk. Vas a poner una distri, ¿eh? Una distri voy a llevar. Te vas a poner en medio de la plaza del pueblo con una mesa, con una manta. No, a ver, los mercadillos estos hartos. Sí, el mercadillo, la distri. Joder. La distri de discos de punk sencillito. Ahí, vamos, ahí... Nada de complicaciones. Aquí que empiecen por escorbuto los marroquíes. Eso es, los marroquíes que escuchen escorbuto, a ver si. Bueno. Y nada, pues esto ha sido los acelerators. Y si queréis, pues en el MySpace, como siempre, los tenéis. Perfectamente disponibles. Los tenéis. Bien, pues voy a poner yo ahora un grupo que se llama Feuerzeug. ¿Qué es eso? Feuerzeug. Feuerzeug. Rollo nombre alemán o así. Que son un grupo stoner o grunge de California. Y que tiene una historia pues bastante bastante curiosa, porque el bajo antes dicen que es una gárgola que tocaba una antes en un grupo green. Una gárgola, ¿eh? Que es, sí, un monstruenco. Es un monstruenco que tocaba en un grupo green. Luego el batera es un lost punk rock kid. Sí. O sea, es un punk rock frustrado. Sí, como todos. El guitarrista llegó a tocar en una banda tropical. Y el cantante sigue llorando por la muerte de Kurt Cobain. Esa es su descripción, ¿no? Esa es la descripción de su grupo. Y bueno, han sacado este año su primer CD, que se llama Drive Fast and Crash. O sea, conduce rápido y estrellate. Y esta es la primera canción del disco, que se llama Should I Be Your Enemy. Así que nada. I'm a sucker. I don't want. lamentamos, no le hemos dado una oportunidad a este temazo. No le hemos podido oír. No hemos oído nada. Lo siento. Ha venido una chica muy guapa a visitarnos y no hemos estado hablando con ella. Al final se ha ido. Se ha ido, le hemos tocado un pecho y se ha ido. Se ha ido porque... No queremos agresiones sexuales en las redes libres, ¿eh, Igor? Eso es. Es mentira, no le hemos tocado un pecho, no sé. Le hemos tratado como un igual. Joder. Bueno, es igual, vamos a poner más temas. ¿Qué pasas? Vamos a poner más temas mientras Vamos a poner ya para acabar, que son las 10. Vamos a poner para acabar. Yo he traído la última cancioncita, es un grupo de Bélgica. No es igual, lo has escuchado por ahí. Como, que se llaman los Rachola o Raxola, algo así. No, nunca había eso. Un grupo de estos de punk rock o rock and roll de finales de los 70, vamos, que es, al final es rock and roll, pero mal grabado, con sonido malo, entonces se acaba siendo punk, sí, más o menos. Como los Kids aquellos que pusieron. Como los Kids, es que son como los Kids, pero no tan buenos. Ah, vale. No son tan buenos como los Kids, porque eso es muy difícil, pero bueno, esta canción está bastante guay. Los conocí escuchando el Bloodstains de Belgium. Pero a Blue Cross Belgium. En la zona de Bélgica y Holanda hay varios grupos que chanan bastante. Sí. O sea que habrá que descubrir. Le Perfan ahí bien. Holanda tiene buenos grupos, ¿eh? Sí, Holanda parece un tiene... sitio que no hay nada, pero no, sí. Holanda tiene grupazos. Sí. Como Ambulance. Grande hay. Ambulance son de Holanda. Ambulance son de Holanda. Sí. Te pusimos. Tiene grupazos. Habrá que ir a Holanda. Sí, bueno, así que esta canción está sacada del LP que sacaron en el 78, que es lo primero que sacaron, que junto a los Kids fueron los primeros que metieron ahí un poco de punk rock ahí. Y cómo se llama, la canción se llama 84, se llama 84 Smart. Eso es, pues es la canción, habla de pues del libro de 1964. Y habla de un hombre salido de ese libro. Me estoy tirando el rollo porque no tengo ni idea. Vale. Pero bueno, así que bueno, vamos a por la canción y ya nos despedimos. Hasta la semana que viene. Vamos a enseñar el vídeo del Iraquí Gordo a una persona que todavía no lo ha visto. Y bueno, que estamos colgando los programas y cosas en el blog que tenemos, que es donde está mi bazoca.blogspot.com. Eso tenéis. Es, que ahí tenemos. Y bueno, nada más que decir. Venga.